Esto es La Esquinita. Él era un tremendo amigo, besos de pana, siempre contigo. Cuando quería un favor, qué agradable era este señor. Tenía casero, almacenes, se junta con quien le conviene. Pero si a ti te debe algo, entre tiempo él se desaparece. No pagó, se escapó, consiguió y de pronto él desapareció. No pagó, moroso, la libró. Artista. ¿Alguien ha visto a Luchín por ahí? Le presté 2 lucas y no lo vi más. ¿Qué tal que mi compadre? Este amigo era un falso amigo, yo más le diría que un virgatino. Un mal tipo, falso embustero, sinvergüenza y también ratero. Se cagó a toda su familia, él estafó a amigos y amigas. Su talento era la mentira, canta de aquello, canta de huida. No pagó, se escapó, consiguió y de pronto él desapareció. No pagó, moroso, la libró, no volvió. No pagó, moroso, la libró, no volvió. Más lo